Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con Ricardo Escoles. Saben ustedes que integra el gabinete de asesores de esta Defensoría del Pueblo de la Nación y que está en este momento ubicado exactamente en qué parte de la provincia de Formosa, Ricardo. Estoy en la comunidad Tacaglé, que está más o menos a 60, 70 kilómetros de Laguna Blanca, que es el lugar donde está la colonia La Primavera, donde estuvimos todo el fin de semana. ¿Qué nos podés decir? En este momento estábamos hablando con el cacique del lugar, viendo los temas de las títulos y la cantidad de tierras que tienen y cuáles eran los decretos nacionales y los provinciales para cotejar si ha habido o no despojo de tierras. ¿Cuál es tu primera impresión, Ricardo? No, estamos viendo esto. Esta es una documentación que después hay que trabajarla ya allá en Buenos Aires para ver con los decretos que están en el Archivo General de la Nación y con lo que nosotros acá recogemos cuál es la verdad. Pero en principio, evidentemente, los decretos nacionales, como ser en este lugar, era un decreto que daba 33.000 hectáreas y acá tienen ellos un título por 400. ¿400.000 o 400? 400 hectáreas. Después hay que encontrar la explicación dónde están las otras 32.800 hectáreas, pero bueno, ya veremos. ¿Y quién tendría que ejecutar eso en la práctica, Ricardo? ¿Quién tendría que...? Bueno, esto es uno de los temas que nosotros venimos viendo cuando llegamos a Formosa. El gran tema, y quizás todo lo que ha pasado en la primavera tiene que ver con esto, porque la primavera no pedían agua, comida, ¿verdad? Pedían territorio. Sí. Y por eso fue tan dura la represión, porque evidentemente pareciera que es medio complicado abrir la ventana a la investigación del tema de las tierras en Formosa, en términos de lo que dio la nación en su momento y lo que tienen efectivamente hoy las comunidades. Claro. ¿Cómo ha quedado la situación en la primavera, precisamente después de aquellos que fueron muy graves episodios? Y bueno, obviamente la gente, a pesar de todo lo que pasó, de lo que pasó la semana pasada, colchones, cajas, hasta el mismo día sábado anterior, el día anterior a la elección, repartiendo tres intendencias de alrededor de la primavera, funcionarios del gobierno provincial, todo eso, a pesar de todo eso, la comunidad referenció a Félix Díaz y sobre un padrón de 1.260 votantes, votaron 960, casi el 80%, y Félix ganó con 610 votos contra 363 de la otra persona. O sea que evidentemente es una persona sola que vive en un mismo rancho que sus amigos y compañeros de la comunidad, sin nada más que su convicción y su grito ancestral que significa la reivindicación originaria, que es la tierra, y le ganó las elecciones a semejante aparato, ¿no? Sí, sin duda tiene raigambre entre su propia gente, eso está fuera de discusión. Sí, aparte, más que yo lo que digo, que él tiene un registro en la conciencia de cada uno de sus hombres de la comunidad y mujeres de la comunidad que nosotros no lo vemos y que tiene un hilo conductor y que es la tierra, es la reivindicación más importante que puede tener una comunidad indígena. Y él delega, normalmente cuando hay un corte, para que le den vivienda, para que le hagan un centro de salud o para que le hagan esto, y aclara que este corte era por la tierra y era imposible desde esa perspectiva negociar, porque la provincia evidentemente tiene algunos problemas con los papeles de las tierras fiscales que dejó el gobierno nacional a las comunidades desde 1914 hasta 1940 y pico. Bueno, ahora vamos, después nos vamos de acá, estuvimos en El Espinillo, en Lorocue, que es una comunidad chiquita que está acá a 15 kilómetros, ahora estamos en Tacaglé haciendo la filmación de la entrevista al cacique, estábamos fotocopiando y filmando todos los títulos. De acá nos vamos a San Martín, después nos vamos a Pozo Navagán. Bueno, hoy vamos a hacer 200 y pico kilómetros, vamos a estar en 5 o 6 comunidades. Bien. Y bueno, lo que estamos haciendo es el trabajo de campo, recogiendo toda esa información para después cotejarla con el Archivo General de la Nación, con los decretos nacionales. Pero bueno, lo de la primavera fue una cosa extraordinaria, fue una fiesta apoteótica, si se puede decir, y digamos, después de muerte, represión, 4 meses de corte de ruta, Buenos Aires, campamento en la Avenida 9 de Julio, decía, venir a una elección, que vote el 80% y que el 75% lo elija a Félix, significa que tiene una representatividad, o que lo Félix plantea es lo que plantea mayoritariamente no solamente la comunidad de la Primavera, sino todas las otras comunidades que no lo han expresado de forma tal porque no tienen un líder como él. Claro. Pero evidentemente de esto pasa. Incluso ahí, en el día de la elección, había 15 comunidades, casi que todas las comunidades de alrededor, acompañándolo a Félix. Bien, Ricardo, sigue entonces la excursión que están haciendo ustedes. Sigue la tarea, sigue el trabajo de campo. Vamos a seguir viendo todos los pueblos que podamos para recoger la mayor cantidad de información. Y a partir del jueves, el viernes, cuando lleguemos a Buenos Aires, empezar a trabajarlo ya, digamos, en el gabinete para ver cuáles son los elementos que se contrastan con las contradicciones que vemos en el territorio, digamos. Claro. Poca tierra, mucha gente y con conflicto, digamos. De esto, a todo esto que es lo central, ponele, agregarle falta de vivienda, en algunos lados no hay centro de salud, no hay agua potable, en todos lados no hay agua potable, bueno, hay, no es una sola cosa, pero te lo centro en el tema de la tierra porque me parece que es un tema central en esta discusión que se viene, no solamente en Formosa, sino en todas las provincias. Seguro que sí. Bueno, valiosa presencia entonces de esta comitiva del Defensor del Pueblo de la Nación allí en la provincia de Formosa. Nos mantenemos en contacto y te dejamos el mejor abrazo para vos. Te cuento una nota de color. Dale. Tuvimos todo el día de veedor en las elecciones. Había 2 escuelas, eran 5 mesas. Así que íbamos y volvíamos. Ya en el final, con la elección ya terminada y con todo el festejo en una casita ahí de la comunidad donde estaban todos los seguidores de Félix, y cantaban y Félix hablaba, qué sé yo, tuvimos que llevar a, no había ambulancia, nosotros estábamos en una casa que está frente al SIC de la comunidad, pero como se habían ido todos ya y cerraron con candado, el chofer no podía sacar la ambulancia, así que hicimos de ambulancia y llevamos una parturienta hasta el hospital de Laguna. Lo único que faltaba haber hecho de obstetra, después de ahí hicimos todo. Bueno, pero muy muy importante el servicio prestado. Bueno, gracias, Ricardo, que sigan muy bien. Un abrazo, Omar. Un abrazo. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por el Grupo de Comunicación Broadcasting con Diploma de Honor. El Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. La Defensoría del Pueblo de Tucumán, por darle permanente difusión. Premio Rattel K, Diploma de Honor Broadcasting. Premio AMCAT, de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza y por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. Faro de Oro, Gaviota Federal. La gente y su defensor. Difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Seguimos saludando emisoras que cumplen años y que difunden este programa nuestro. Lo hacemos porque queremos estar junto a ellas, reconociendo en este saludo y en esta felicitación la dificultad y la complejidad de sostener un medio radiofónico en el interior del país, incluso en regiones muy apartadas de nuestra Argentina. Saludamos en especial a la FM Patagonia Andina, en el Bolsón, provincia de Río Negro, a LRJ 841 Radio Ondas de La Toma, en la provincia de San Luis, y a LRA 15 Radio Nacional de San Miguel de Tucumán. Y estamos con Georgina Esturla para repasar noticias que les interesan a todos. La Defensoría Nacional propone que se prohíba agroquímico por sus efectos cancerígenos. El adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, le recomendó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que adopte las medidas necesarias para que se prohíba de inmediato el uso del endosulfán en las actividades agrícolas en todo el país. Según informes elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación, el endosulfán tiene propiedades cancerígenas para los seres humanos, especialmente en los casos de exposición crónica. El endosulfán es un insecticida organoclorado de amplio uso en nuestro país y potencialmente causa tumores y provoca alteraciones neurológicas, afectando asimismo al sistema inmunológico. Oportunamente, la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como altamente tóxico, estando su uso restringido en 23 países y directamente prohibido en otros 57. Al fundamentar su recomendación, la Defensoría Nacional recuerda que desde 1999, el Ministerio de Salud de la Nación tiene prohibida la producción, importación y uso de plaguicidas orgánicos persistentes, grupo químico al que precisamente pertenece el endosulfán. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.